Buenas noches. Sí, ellos están haciendo rondas. Se cruzaron al lado de Guayalí, pero siguen haciendo rondas. Todavía están ahí apostados al lado del retén de carabineros que hay. No sabemos lo que va a pasar. Los comuneros, como usted dice, los lámenes también, las ñeñas también. Claro, con más nehuén que nunca, porque quizás para ellos sí fue un amedrentamiento, pero para nosotros y para nuestras ñañas, nuestros lámenes, fue nehuén. Fue con más rabia enfrentar al Estado, porque el Estado es el que tiene que la culpa y el que tiene que hacerse cargo de lo que hoy está ocurriendo acá en Alto Biobío. Las vidas que puedan perderse en la recuperación va a ser el Estado el que se tiene que hacer cargo, porque ellos no han puesto fin a las problemáticas de las recuperaciones, de las devoluciones de las tierras, de devolver lo usurpado. Y eso sería, y es también con Nehuén, cansado, agotado. Es un día largo hoy día. Desde las 4:30 en adelante ya empezaron y fue hasta ahora. Pero siempre pendiente, temiendo también por sus vidas, porque ellos están dispuestos, como le decía, a matar y a violentar a nuestros hijos. Y mucha, lamentable. Muy lamentable porque hoy en día tampoco se ha visto un comunicado de alguien, de alguna autoridad de acá de Alto Biobío, tampoco se han dado a conocer. Es lamentable, es muy lamentable porque es su gente la que está siendo amedrentada, su gente la que está siendo violentada, a la que están despojando nuevamente de su territorio. Como lo han hecho por años, por siglos, por estos tantos años que han tenido en manos de los colonos las tierras mapuche usurpadas. Eso.